Claro, eso ahí está ya. Sí. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos en el aire? Ah, oh, sí. Shit. My shit. Ok. Bienvenidos al Changoleón Podcast número 228. Hoy, sábado 15 de octubre del año 2011. Ahora sí lo dijiste bien. Ahora sí lo dije bien. Y lo bueno es que ya no quedó grabado el error. Lástima, lástima porque se perdió una intro muy chida. Ajá. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en un sabadito alegre de Podcast Changoleón. Y vamos a presentar a la gente que se encuentra con nosotros esta vez. Adrián. ¿Qué onda? Good nights. Ok, Leo. Hello. A un lado de la maquinita que ya sirve por fin. Ya podemos jugar videojuegos en game mientras chateamos aquí. Ángel García, buenas noches. Buenas noches. Los controles técnicos y su amigo Search. Y estamos esperando a un par más a ver si llegan ahorita. Y ¿qué onda? ¿Cómo va la noche? ¿Qué rollo? Pues la noche va muy oscura, no sé qué esperabas tú de ella. Como una carne asada. Así. Les aviso que estamos transmitiendo desde joey.com. Sin embargo, no sé si estamos transmitiendo o no. Pero ahí está abierto, a ver. Nos hemos cambiado de TV online como 5 veces y nomás no podemos atinarle pues una. Dice que no. Yo no creo nos... que vamos a tener que traer, en lugar de hacerlo wireless, vamos a tener que traer el cable desde el otro cuarto y conectarlo. Aquí. Pues sí, estamos vetados. Chango, no está vetado de estos ya sitios. Internet. De estos sitios de transmisión, por vía. A ver, supongo que es por cámara. ¿O será la cámara la que ¿vía internauta? Pues. Todo está aquí. Ahí está la cámara prendida. Está el micrófono USB también conectado. Bueno, es la señal. Se supone que todo está jalando como debería. Sin embargo, como no tenemos nadie. No tengo idea si estamos transmitiendo o no. Nomás que sí veo que está corriendo el tiempo y tengo el botón para terminar con el broadcast. ¿Está transmitiendo o está grabando? Está transmitiendo. Porque a lo mejor está grabando. No, es que mira, aquí tiene un botón que dice End Broadcast. O sea, cuando le presionas, debe de dejar transmitir. Ángel, pon música de fondo del chavo mejor, porque ya. La verdad, no damos una. Ok, ¿qué temas tenemos para esta noche? ¿Qué ha sucedido durante estos? No tenemos ningún tema. Tenemos temas random. Ustedes quieran. Bueno, improvisaremos otra vez. Ok, primero, el podcast anterior no estuve, así que qué pedo, de qué hablaron. Y sabes que lo más canijo es que el podcast anterior, el 127, todavía no lo subimos por cuestiones de falta de tiempo. O sea, de hueva. Entonces, no, qué hueva. Che, vato, hueva crónica. Y les vamos a subir doble podcast, y el 227. Les va a tocar doble, mijos. Yes. Claro que esta sí. Noche Pancho. Así sí. Es. Fíjate, como los pingüinos vienen de dos. Dos veces. Así que bueno, pues vamos a hacer que resetear o va a darle un resumen de las últimas dos semanas que no hemos estado presentes. Pues sí. ¿Qué pasó esta? Bueno, aparte de que ya el gurú de Mac, de Apple, ya entregó el iPhone, pues. Y pues sí, dejó un legado muy padre, muy bonito. ¿Y el Steve Jobs? Sí, el Steve Jales, no sé, El Steve Trabajitos. Se nos fue. No, a mí me agüitó más que se fuera el creador de... Bueno, no me agüitó porque ya está viejito, pero el creador del lenguaje de programación C. Ah, sí, también. Porque, todo está construido sobre C y ya. ¿Se fue unos días después de Steve Jobs? El 8. El 8 de este mes. Sí. Así es. Bueno, se fue y nos dejó el... Pues nos dejó un bonito legado de... ¿Dos puntos? No. C nada más. Pues yo no sé, pero... Bueno, ese. Ese. Ese es exactamente a lo que me refiero. Exacto. Sí. Pero de otra forma. Oye, un saludo al Temo que hoy tuvo un pequeño percance con su caballo de dos patas, su corcel alado. Sufrió el corcel metálico y motorizado. Por andar metiendo la pata, se la mordieron. Resulta que nuestro buen amigo Temo, el DJ Temo, se compró una motoneta y por ahí le falló el acelerador, o no sé cómo estuvo, no nos ha explicado con el lujo de detalle. A mí se me hace que se quiso aventar un aracle tipo no sé. ¿Quiso aventarse un Willy? No, bueno. Sí, un Willy es levantar la llanta delantera, sí, y irse con la de atrás. Y falló bueno, brutalmente. Muere, doña María. Que se rompe la La rodilla. La rodilla y la pierna. Y lo malo es que no sabemos si fue la izquierda o la derecha, pero fue una rodilla. Sabemos que fue una rodilla. Lo van a operar de su rodilla, o sea, dentro de lo que le pasó está bien, o sea, no... Sí, sí, no fue nada de cuidado, nada grave. No fue más grave. No fue exactamente nada que no tenga remedio. Es que mira, o que se puede remendar. Según cuenta la leyenda, aquí a un compañero del barrio donde aquí crecí, a él le encantaba andar en moto, entonces... O bien moto, más bien. Andaba moto y andaba en moto. Entonces, una vez por andar a greña, chocó en su moto. Y cuenta la leyenda que se le salió uno de los huesos de la pierna. Que salió el hueso así completo, limpio. Atravesó la carne y la piel. Ay, guay. Y cayó allá lejos, así como me imagino, como una tabla, ¿no? Y que llegó la ambulancia y agarró el hueso y lo metieron otra vez por la cavidad, güey. No, le hicieron, ¿sabes qué? ¡Fua! A ver, ¿qué has hecho otra vez? ¡Fua! Y un paramédico le dijo al otro: ¡baboso, se lo metiste al revés, güey! ¡Alda! Y otra vez a sacárselo, para ponérselo otra vez. Y yo pensaba que eran puras mentiras, pero hace un par de meses volví a encontrarme con un compañero de la infancia. y me comprobó, él estuvo en el momento del accidente, entonces... Él lo vio con esos ojitos que se han de comer los gusanos. O sea, ya con testigo en mano, pues ya sí, como... Sí, ya con testimonio, ya vale el perro. Y bueno, pues de aquí le mando un saludo a mi amigo Manolo. ¿Cómo está tu patita, Manolo? Manolo, ¿cómo has estado tu pata, hombre? ¿Cómo está tu hueso? Esa es la patita desconchavadita. Así es la cosa. Pues esperemos que el Temo esté bien pronto. Y, sí, sí, aliviárate, bueno, aliviárate, Temo. Sí. Para estar de DJ no necesita usar la rodilla, así que. No, aunque bien, sí, que se cure rápido. No vas a bailar un rato, pero bueno. Ni falta te hacía, no te preocupes. Ángel, ¿qué estás haciendo? Nada. Es lo malo, güey. Es lo malo, fíjate. El Ángel está en el internet, está en Zero Shine. Ay, nomás porque está viendo porn. Estoy dando huevas. Ah, bueno. Oye, pues si vas a ver por, pues de perdida comparte, cabrón. De perdida, explícanos aquí. Si de repente... Estamos viendo fotos de Rey Ayanami con un fez en la cabeza. Si de repente oyen que Ángel se suelta riendo sin ninguna explicación, es porque... Le fallan las canicas. Sí. Le falla el disco. Voy a explicar qué es lo que está viendo. Y a ver, dude, estamos viendo fotos de hombres musculosos. Estás viendo tú, porque estás... Porque ya ven, es lo que les Leo también lo está viendo. A ver... No alcanza, es que mira, detrás de Ángel está la pantalla de la televisión. Y vamos al reflejo. Más o menos se refleja lo que es. Es una imagen de Mike Haggar de. Sí, sí. Dándole un, haciéndole un suplex, un pile driver a Galactus. Sí. ¿A Galactus? Es Galactus, güey. Eso es, lo tengo que ver yo, hombre. Es un, para eso tienes que jugar Marvel vs. Capcom. Sí, el 3. El 3, sí. Sí. Y no, los cuernos de Galactus no. No se estrellan muy gacho contra el piso. Bueno, es que agarra sí. Galactus por los cuernos. A ver, no te muevas, Ángel, voy a tomar una foto para el ya podcast. Lo quité. No, ahora ponlo porque ahora, va a tomar una foto. Otra vez. Chingada madre. Estoy esperando aquí con la... Espérame, déjalo, encuentro otra vez. Tengo una app para eso. Sí, no, pues, Steve Jobs. Pon cualquier imagen. Ahí va, y... ahí va, una, dos, y... Tomás, tres. Ahí está. Ay, ya quedaste inmortalizado, cabrón. Esa imagen va a adornar este podcast, la próxima semana. Perfecto. Ok, pues bueno, pues también tuvimos un evento allá por, Soriana... ¿Por venir? No, ¿cómo se llama? ¿O cuál? Ah, Iglesias. Iglesias. Soriana Iglesias. Sí. El anime. El Soriana Shorts. Ali Fest. No confundáis. El Afilés. No. Ese. Allá no más, acuérdense. Ese Soriana que parece un. Carrefour. Pues, no, pues parece más bien un pasillo largo. Fíjate que estuvo muy bien, yo estuve muy contento ahí. No está aquí Yadira para que nos platique. Ella fue una de las organizadoras del evento, pero era en beneficencia a Cialis. A Cialis, una. Cialis es una medicina. Cialis, o algo así. Cidevis es una organización. Ok, Cidevis. Sí, de Davis, ¿verdad? Bueno, digo, sí, Davis. Sí, Davis. Es una asociación para personas. Para personas con problemas visuales. Problemas visuales, sí. Ok, una muy noble causa. La meta era reunir 3,000 pesos. ¿Sí se reunieron, Ángel? Sí, se reunieron. Sí, señor, apague el internet. ¡No! El ordenador, tío. ¡No! Mira, agradece que no estoy viendo YouTube, porque si no sería peor. ¿Dónde está Jano cuando lo necesita? El evento estuvo muy bien, muy contentos todos. ¿Y qué ibas a decir algo más sobre el evento? No voy a balconear a nadie. Hubo muchos cosplayers también. Bien, como siempre. No voy a balconear a nadie. no voy a balconear a nadie. No, no, no insistan. Mande. No, ¿qué? ¿Qué? No sé, no te veo así con intenciones de que no, no, no, no, no estoy haciendo nada malo. ¿Qué vas a decir algo malo? No, claro. Había muy que bonitos no. cosplays, una Hatsune Miku, con demasiados pixeles, diría yo, porque se ve muy real. Y pues bueno, unos grupitos de baile, hacen unas coreografías muy padres, muy bonitas. Yo estuve muy impresionado porque Nadia cantó en el escenario y cantó una de mis rolas favoritas de los videojuegos, que era la de la del videojuego original de Psycho Soldier. La de Atena, que es el tema de Atena Samilla. Sí. ¿Sí? No, bueno. O sea, así como que wow. Bravo, bravo, bravo. Oh. ¿Dónde viene eso? Exactamente. Bueno, no, exactamente. Nadie de los que están ahí está bien de dónde viene eso. Sí. Bueno, un agradecimiento a Nadia. Yo tengo que reconocer que no sabía que cantaba. Yo creo que nada más hacía cosplay, pero bueno. Y no solo canta, sino también gana torneos de Rock Band. ¡Órale! Ayer wow. Entre. ¿Quiénes fueron los que ganaron? Fueron Nadia, Mikey, Pavo y Mirsha. Se ganaron el torneo wow. de Rock Band de temporada de patos. Wow. Eso fue otro evento y ganaron ajá. Con Freebird y Bohemian Rhapsody. Ah, hijo. Freebird. Sí. No, Freebird de Lynyrd Skynyrd. Ah, ok. ¿Y a poco todos se aventaron el corito de Bohemian Rhapsody y todo el show así? Oh, mira qué bien. Qué bonito coro de voz el coro de los churumbeles navideños te parecían, ¿no? Mira, si hubiera estado, yo hubiera estado y los hubiera derrotado con Painkiller, cabrones. Es que era canción al azar. Ah, bueno. No, pero esas últimas tres sí, esas últimas dos sí fueron así, escogidas. Bueno, y se dejaron, pues lo bueno. Sí, pues era la final. Ok. Ah, pero en temporadas hubo de todo. Yo no fui, pues yo no sabía cuándo era. No, yo sí fui. Fue jueves y viernes, ¿no? No, pues yo estoy en el Halle, cabrón. Viernes nada más. Aguas que Leo se va a empezar a reír, Pero esas horas yo estoy en el Halle, eso no pude venir. Bueno, primero que nada, toda la culpa la tiene Calderón. Porque al. Pipo Calderón tiene la culpa, Pipo Calderón. Puto Calderón. Bueno, es que el evento formó parte de Juárez Competitiva, del evento, sí. De la serie de eventos que organizó Juárez Competitiva. Y como que muchos están quejando de que Maná les robó cámara, no sé. Sí. No, nada que ver. ¿Qué tiene que ver Maná con una exposición de videojuegos? No, o sea, lo que pasó fue que según esto, que Maná le había quitado, o sea, más bien Juárez Competitiva, más bien se trataba de atraer empresarios para darle publicidad más bien aquí a Juárez. A la ciudad, vamos. Sí, a la ciudad, o sea, atraer más inversión. Entonces, ahí como que no quisieron, como que les quedó un espacio y dijeron, bueno, pues algo nos falta, hay que poner algo. Y yo creo que de casualidad se encontraron a Joe y dijeron, no, pues vente. O sea, como ya habían oído de temporada de patos del año pasado, ajá, dijeron, vente, vamos a. Mira, aquí tenemos un espacio para que pongas. What the fuck. Para que pongas tu temporada de patos. André. Y luego para que pongas tu temporada de patos y pues digas, pues ya tengo espacio. Mira, ¿va? Pues yo digo que deberían hacer otro evento, pero en primavera. Y que se llame temporada de conejos. Temporada de patos. Lo malo es que temporada de patos ya son 8 años. Sí. Nunca es tarde. No recuerdo muy bien cuál es el rollo Juárez Competitiva, pero desde el año pasado estaban organizando toda una serie de eventos, desde conciertos hasta exposiciones de todo tipo, y estaban invitando a gente que tuviera cualquier tipo de tema a desarrollar o que encontrar una manera de participar dentro de lo que es Juárez Competitiva, porque se supone que la idea era presumir a la ciudad, ¿no? Sí. No, sí, de la ciudad tenemos mucho que presumir. Pues sí. O sea, de cambiar la imagen negativa. Ajá. Negativa de la ciudad. A darle un poquito de más positivismo. Positivismo. Eso. Sorry por no encontrar las palabras. Ya tarde, estamos todos cansados. Sí. Y algunos ya llegaron borrachos. Bueno, no. Pero bueno. Sí, el Leo es bien borrachote. Se la pasa todo el tiempo, así, hasta atrás en las trancas, en las fiestas. Y luego cuando le dice, oye, güey, te tenemos un trabajo así de llevar gente, él dice, yo la llevo. Y nosotros, dude, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque no estás. No, dude, no estás en condición de manejar. Y entonces le llevamos 19 litros de limonada. Leo es el único que con eso se baja la cruda. Leo es el único que se emborracha con limonada, ¿eh? Sin azúcar. Sin azúcar, ¿eh? Porque engorda. No, entonces el problema del jueves de la inauguración fue que llegó Felipe Calderón a inaugurar el evento. El problema fue de que a los de temporada, al staff, les dijeron que tenían que estar a las 6 de la mañana porque, según esto, los iban a dejar pasar. O sea, trabajar, armar lo que faltaba. En el Museo de la Rodadora. Sí, ajá. O sea, para dejarlos trabajar antes de que empezara el evento. Porque todavía había cosas que faltaban. Que, por cierto, yo ese día no pude ir, pero bueno. La cosa es de que fueron a las 6 de la mañana, sí, 6, 7 de la mañana. No los dejaron entrar hasta la 1:30 de la, a la 1:30 de la tarde para que empezaran a arreglar todo. Y todo el asunto empezó hasta las 5. Uy, y el evento se acaba como a las 7, ¿no? 8. A las 8. Deja tú, hubo problemas con la luz porque también les estuvieron cortando la electricidad en el salón donde estaban. Uh-huh. Y, o sea, hubo muchas cosas que no terminaron ese día y lo tuvieron que dejar hasta el viernes. Y el viernes también fue una... Y hubo un gentío, o sea, fue un gentío el jueves. Un gentío de gente. Hubo mucha gente, ajá. O sea, mucha gente a los torneos, a los juegos, a pasar el rato. Pero por problemas de luz, problemas de esto, problemas del otro, o sea, no se hizo bien. Se empezó a ir la gente. Es que, bueno, ¿cómo vas a jugar videojuegos si te cortan la luz, güey? Exacto. O sea, es lo más, acuérdate las maquinitas, que era lo más patético. Estás jugando y de repente te cortan la luz. Sí, no, hasta eso, no hubo maquinitas. Pero... No, pero el sentimiento es el mismo. Sí, exacto. O sea, pero haz de cuenta que hubo cosas así en que no... Según esto, iba a haber comida. Que, por cierto, yo el viernes que yo fui... No comiste no nada. No hubo. O sea, matados de hambre ahí sin siquiera algo de comer. Según esto, iba a haber camisetas para staff. Nunca llegaron. O sea, no sé qué rollo. O sea, ahí yo no puedo decir, no, pues fueron ellos. No, a lo mejor fue la persona que le encargaron el trabajo de las camisetas. Pero, o sea, detallitos así, pues la verdad, no. No sé, que de todos los temporadas de pato, esta fue la más grande desorganización de todas. O sea, haz de cuenta que la bronca es de que... ¿Fueron víctimas de las circunstancias, o podría decir? No, cuando ya... No, te, o cuando, sea, mira... Es lo que pasa siempre que quieres meter un evento normal, allá, cosa de ayuntamiento... Ándale, exacto. De los máximos, ahí es donde vienen todos algo los... Algo del personas. Gobierno. Ajá, exacto. O sea, ahí donde quisieron van. Meter un evento así dentro del... Entonces, la persona encargada de temporada, o sea, el chavo que se encargaba de hacerlo... O sea, él simplemente tenía que esperarse a que le... O sea, él decía, ¿sabes qué? Necesito esto. Necesito esto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te lo doy pa cuando pueda. Y hazle como puedas. Y hazle como quieras. Uh-huh. Y, o sea, él tenía que esperarse. Sí. Entonces, también a él lo que le decían, ¿sabes qué? Pues tienes que decirle esto. Y así. Y pues no le quedaba otra más que agarrar. Y hacer lo que le decían. Híjole, qué mal rollo. O sea, era... O sea, que no les quedaron ganas de juntarse con otra asociación para hacer el evento, pues, este evento con el otro. Y mira que ya es la asociación encargada de, o sea, que promover la ciudad. Qué bonito. Exacto, qué bonito. O sea, hacer un evento así, supongamos que por medio del gobierno del estado o el municipio, se me hace que ya no se vuelve a hacer así. Aunque el año pasado hubo broncas por temporada de patos porque hubo muchos gastos o algo así. Y pero estuvo chido. Nos matamos también, porque yo también fui staff el año pasado, estuvo matado también, pero no hubo tantas broncas como este año, a mi parecer. Pues ya sabes, hombre, todos los que hemos ayudado en este tipo de cosas de una manera u otra, siempre hay una bola de problemas que, aunque te anticipes, suceden en el momento en el que estás ahí y no puedes hacer nada... sobre ello, ni modo. Sí, no, sí. O sea, cuando... Darle buena cara al tiempo malo, darle buena cara. No, y luego lo que me dio mucha risa es de que estaban en la competencia, en la competencia de Gears of War 3, y luego de repente estaban bien entrados ya como en octavos de la final, y luego de repente que alguien pisa, bueno, semifinales. No, cuartos. Cuartos. Alguien pisa una extensión y desconecta y se apagan 4 teles. Y el modem, y se quedan, what the fuck. Ya con, o sea, ya con un juego, o sea, ya tenían decidido un juego, eran de 2 de 3. Y se quedan, what the fuck, ¿qué pasó? Y acá de repente que alguien, ups, ya conectó. Y ahí vuelve la luz. O sea, y otra vez a batallar ahí. Y no quiere decir nombres, pero lo tengo aquí enfrente. No, ¿no? No, resulta que sí se habían tropezado del otro lado. al mismo tiempo que tú te hagas tropezado. No, se me hace que yo desconecté otras cosas que no estaban usando. Ah, bueno. Uf, good save. Se me hace que tú nomás desconectaste el internet. De hecho, probablemente sí. Eso tuviera sí, que eso hubiera agarrado más odio que el juego, la verdad. Que las teles. Sí. No, sí, porque de repente yo pensé que porque de repente acá pues vi que estaba desconectada una extensión y luego estaba la persona cerca de la extensión y dije, what the fuck. Por default. Pero no, al último pusieron un guardia ahí y cerraron el área para que no volviera a pasar. No, nada más hubieran puesto un letrero puto el que pise, ya. Nadie se acerca, güey, nadie. No te creas, había mucha gente bien puta ahí. Sí. Y puta y orgullosa de serlo. Ay, cabrón. Así no, eso sí que es... icónico ya, ¿tú? Sí, definitivamente. Bueno, ni pedo. Pero bueno, el caso es que hace 2 semanas fue el 24 Hour Comic Day, así que... Uy, no me enteré, fíjate. Es otra historia. No me enteré. ¿Tú no hiciste nada, Serge? Nadie me avisó, nadie, qué rollo este. Pues, no sabes si los de 656 hicieron algo. No. Pues no sé qué. Entonces soy el único que hizo un cómic de 24 horas. El único en Ciudad Juárez que hizo un cómic de 24 horas el día de 24 Hour Comic Book Day. Bueno, fuiste el único que tiene 24 horas libres para aventarte un cómic, güey. No las tenía, güey, que es lo peor de todo, güey. En medio tenía el cumpleaños de mi sobrino, entonces... Ah, bueno. Fue el cumpleaños de mi sobrino, regresé y seguí con el cómic. Oye, ¿pero lo hiciste digitalmente o...? A huevo. Sí, lo hiciste tus 100 cuadritos. No, güey, lo hice... 24 páginas de un solo panel cada uno. Y lo hice en formato de impresión usando el ¿cómo se llama? El template de ¿cómo se llama? Cómics. Sí, el que tienen ¿cómo se llama la de los cómics? ¿Mm? La, donde imprimen los de 656. Ah, de Kablam. Sí. Usando el template de Kablam. Ajá. Con ese Photoshop. En formato Photoshop. Ahí, con ese lo hice. ¿Dibujaste directamente con tableta? A huevo. Ok. ¿Y dónde lo podemos ver, Ángel? En ningún lado, no lo he subido todavía. Caray, está por subir, ¿no? No, estoy pensando porque lo quiero mandar a imprimir primero. Si te gustó mucho la idea, yo te aconsejo que no subas ideas chingonas o muy originales hasta el internet, digo. No, realmente no. Caso, realmente no tiene caso. Oye, probablemente lo suba, pero en baja resolución y todo. ¿Cómo se dice? Watermark. Watermark. Okay. Sí, sí. Watermark. Marca así, de agua. Así es como tengo una versión así en baja resolución, en Watermark. Y con todos los errores de ortografía, con errores de guión, con sí, todos los errores encontrables. Sí, sí, sí. Y de ahí pienso corregir todos esos errores y mandarlo a imprimir. Ok, bueno, ahorita está en calidad de storyboard. No, el storyboard lo tengo en otro cuaderno. Pero más o menos. Bueno, sí. Está bien, muy bien. Ay, ay. Pero bueno, oye, por cierto que también en el Alifest estuviste vendiendo un mini cómic. Me puse a hacer un cómic. Muy simpático. Un cómic de. Un doujinshi. Un mini doujinshi de Madoka de 8 páginas que hice con 4. No lo voy a subir. Hay que aclarar 100% doujinshi, o sea, no es porn ni nada por el estilo. No. Es 100% doujinshi al más puro estilo del verdadero doujinshi que es. Parodia. Parodia, exactamente. Y en este caso es totalmente parodia. Así es. ¿Y sí. Cómo te fue? ¿Cuál fue tu Vendí como 20, creo. Sí, acuerdas que al principio como que no agarraba la cosa. Sí, pero ya agarró después un tantito. Sí, imagínate, 20 números a peso cada uno, pues acá está 20 pesos. Suficiente para, no sé, unos... Los estaba vendiendo a 5 pesos. Y lo que ganó Ángel lo donó a... Mira, si Ángel no hubiera donado eso, no se hubiera llegado a la meta. Pues yo sí, creo. Sí se habrá llegado, pero habrían faltado unos 100 pesos más. Sí, ya sabes. Okay. Sí. Bueno. ¿Pero eso es parte? ¿Lo vas a subir en línea? Pues todavía no, a lo mejor me espero un ratito. Déjame acabo todos los que me quedan, porque todavía me quedan bastantitos. Pues, empiezo a seguirlos vendiendo y lo que saqué, empiezo a seguirlo donando. Okay, pero una vez que ya los termine de vender todos, pues ya lo voy a subir en línea. Entonces, si quieren que lo suba en línea, cómprenlo. En las convenciones y etcétera. Bueno, pues también la noticia de cómic, pues ya también estoy haciendo mi fan cómic. No es doujinshi, es fan cómic. Que es diferente. Que es diferente, exactamente, pues bueno. Sí, pues pues ahí se irán enterando. Lo pueden ver en mi Facebook o pongo la noticia en mi Facebook. Si no, a mi DeviantArt. Mi DeviantArt es ARL. Ya se me olvidó cuál es mi DeviantArt, perdón. ARL. Okay, sí. arl.devayanar.com. Así es. Y en tu Facebook, ¿cómo te podemos? En Facebook te podemos encontrar como Adrián. Adrián Gabriel. Ajá. Pero ya subiste un par de hojitas, ¿no? Sí, pues de hecho en el Facebook estuve subiendo los previews, el lápiz, la tinta, el proceso del color. Ya la página completa, ya terminada con texto y todo, pues ya lo pueden ver en mi Deviant. Okay. Ahí pueden ver algo, pues ya se van a ir dando una idea. Ya. Ahí tengo un par de paginitas más terminadas. Ahí las subo la próxima semana, no tengo internet, por eso he estado muy, muy, muy escaso. Y pues no es lo único que voy a subir, también ya estoy sacando otra historia. También esta sí es totalmente de mi autoría. Pero tomo varios personajes que ustedes van a reconocer fácilmente. Nada más los amoldea a mi locura, ¿no? Desenfrenada. Y otras cosillas por ahí. O sea, ahorita no estoy subiendo nada que sea así de mi total inspiración. No sé por qué, bueno, algunas personas pues bueno, suben todo lo que dibujan, pero yo realmente no hago eso, yo dibujo mucho. Algunas personas dibujan cómic 24 horas y yo dibujo cómic todos los días, la verdad, pues pero no puedo, no me da por subirlo todo a internet, la verdad, porque es la regla, una vez que subes algo a internet, ¿se vuelve de qué? Es casi dominio público. Se vuelve dominio público, exactamente. Entonces yo tengo muy miedo que precisamente por eso no he subido todavía el cómic. Exactamente. Diciendo, okay, lo quiero mandar a imprimir. Entonces, si lo llego a subir, lo voy a llegar a subir ya después de que esté mandado a imprimir y nada más como un preview, ¿no? O sea, no voy a incluirle todo lo que le voy a incluir en la versión que voy a mandar a imprimir, ¿no? Para empezar, no voy a incluir la portada. Ajá, ok. Va a ser las puras páginas watermarkeadas por todos lados, mal escrito como me salió en la madrugada, que estaba todo caffeinated. Caffeinated mal pedo. Ajá. Se va a ver mucho más burdo de como va a salir la versión impresa. Entonces, nada más lo voy a tener ahí para si lo quieres ver y si lo puedes entender, porque la letra a lo mejor no la entiendes porque está muy chiquita en relación a... ¿Cuál es la estrategia ahí de venta y de darte a conocer? No, pues te regalas algunas cositas en internet. Sí. Estoy dándote el cómic como lo hice en 24 horas. Ajá. Pero si estoy dando el cómic ya con algunas cosas mejoradas después de las 24 horas que dije, ¿sabes qué? Este lo quiero publicar porque es algo que yo realmente quise hacer con ¿no? Es un final. Es la versión George Lucas. Sí, exactamente. Sigue tu versión remasterizada. Versión remasterizada en Blu-ray. Ándale. Remasterizada High Definition es lo que te ofrece Ángel ya impreso. Es lo que está cabrón con el cómic. Ahora. Déjame terminar. De que es difícil encontrar cómo sacar dinero de esto. Te puedes dar a conocer por internet, puedes ir subiendo tu cómic cada semana. Sí, lo que puedes hacer es más bien con el internet lo único que puedes hacer es hacerte una fama, cierta fama, por así decirlo. Y yo creo que... Y ya de ahí empiezan a caer los jales. Ándale, pues sí, me imagino también que... Pero obviamente no. Sí, pero no. Y la gente, los verdaderos fans que te siguen, te apoyan, no sé, ya sea por medio de donaciones o por medio de comprar tu producto, o por medio de comprar productos relacionados con tu producto. Sí. Es todavía un mundo ahí. Es todo un mundo, vamos, pero sí se puede explotar muy bien. Todavía se puede. Hay que encontrar la fórmula mágica. Sí, exactamente. Todo el mundo la anda buscando. Exactamente. No parece encontrarla, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo creo que ya di con ella, pero pues todavía tengo que afinar algunos detallitos. Entonces lo que hago es subir mi arte, pero no subir ideas o cosas ya no soy albureando, no te rías. Sí, es que eso de mi arte pues como que no. De tu arte a mi arte, pues mira. Hay mucho. Sí, hay mucho trecho, bueno. Debe de haber miles de historias de gente que sube sus cosas y sí, lo que pasa es que te digo, encuentras repartidas y vendidas en otro lado. Deja todo repartidas y vendidas, no falta el desgraciado que se la roba, un desgraciado que sí tiene los medios, se roba tu idea y se la adjudica como suya. Ya ha pasado muchas veces. Oye, por cierto, no recuerdo el nombre de... Hay una persona en Facebook de mis contactos que sube dibujos muy padres, pero no son de él. Y todos son de diferentes estilos. Y lo curioso, va a estar loco, no sé, ¿verdad? Porque todos los dibujos que él sube los explica como si él los hubiera dibujado. O sea, como si él fuera el autor. ¡Oh, qué tierno! Debe tener como 12 años. Dios, debe ser como de 24, algo así. Pero como de 12 años. Cada vez que subo mentalmente un dibujo y lo sí. leo, luego cuando encuentre el link se los paso para que vean quién es. Me sorprende porque es tan mentiroso. No te sorprenden los dibujos. Que en mi cabeza, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes agarrar un dibujo, por ejemplo, de los diseños de los personajes de Evangelion? y decir que lo hiciste en 3 horas y media, y tú sabes muy bien porque tienes el libro donde viene esa ilustración. Y ni siquiera es calcado, o sea, es simple, no es un dibujo calcado. O sea, no es una versión remasterizada que él hizo, exacto. No lo copió. Descaradamente lo agarró. La imagen y la subió al Facebook. ¿Cómo y luego, para acabar todavía, para agregarle más al crimen, una bola de comentarios de gente, todos felicitándolo por su gran talento que tiene. Fíjate, a mí eso es de lo que más me caga del universo, güey. ¿Cuántas veces hemos visto? Un güey que nada más copia la cosa esa, ¿sí? Recibe como que 30,000 comentarios y uno que hace arte original. Yo hice el original, fíjate, que esta generación me robó. Y a mí no me dejan, en mi Debian no me dejan ni 2-3 comentarios, me comentan los 2-3 cuates de siempre. Sí. Y unos cuantos views nada más. Exacto. Entonces, yo creo que esa es la. Es que no sé, pues. Es la evolución natural de es cuestión de estrategia, digo. Mi Debian. Imágenes que, digo, para mí son mis favoritas, no tienen nada de views o no tienen comentarios. Y mi imagen más visitada, adivina cuál es. Es una que tiene la palabra hentai en el título. Ajá. O que es fanart, ¿no? ¿Tiene algún personaje conocido? No, es algo totalmente de mi tutela. ¿Quieres saber cuál es mi imagen más visitada del Debian? Y cada vez que me meto al Debian, te sale ahí como que, ah, sí, tienes un comentario. Y yo, hijos, seguramente le van a hacer alguna de las más recientes que he hecho. Y no. Es una, de hecho, creo que es del 2004. Ajá. Es literalmente un sketch acá hecho a la así. ¿De qué persona? Es Master Chief con maracas, güey. El de Halo con maracas y un sombrero, güey. That's it, güey. No more, güey. Es lo único que está horrible, está mal hecho, wey, y tiene un chorro de views, güey. Me desespera, güey. Creo que lo han postado en 4chan por ahí, en algún lugar. No creo, está tan mal hecho que ni siquiera creo que eso. Yo también lo he visto por ahí. En la página 404, de cuando no encuentras el. Ándale. No creo. O algo por el estilo, wey. Algo así, yo recuerdo haberlo visto en algún lugar que no fue. O a lo mejor se roban tu idea, nada más. A lo mejor ahí sí no me molesta porque la verdad me caga Halo. Alguna vez lo jugué y me gustó, pero ya después me hartó y ya no quise seguir jugando. Sí, pues muchas veces, hace años estuvimos discutiendo cuál es la mejor táctica para traer. 2007, desde el 2007. Y hay otro güey que también he dibujado, Master Chief con sombrero. Oh, vaya. Varios. Está bien, o sea, no hay pedo. Bueno, imagínate al Master Chief en la época de la Revolución Mexicana, peleando al lado a Pancho Villa con su sombrero y su reflote y su caballo. Ya sé. Pero bueno, muchas veces discutimos cómo atraer más público a nuestros respectivos Deviants y la respuesta es muy sencilla. Simplemente... Fanart. Y en el título pon... Hentai. No. Creo que las palabras mágicas eran Naruto... Sasuke Yaoi. OBL. OBL. Y ya con eso, mira, tienes miles de visitas. A ver, vamos a ver. Miles de views. Tengo abierto el DeviantArt. A ver. ¿Cuál es tu dirección, por favor? Sindaran-ainu.deviantart.com. Ahí está. Vamos a ver, una cosa interesante, algo que digas, esto seguramente no tiene tantos views. Ajá. Algo que digas, esto está interesante, ¿valdría la pena? No, un sé. Ejemplo. No sé, tú dime un ejemplo, piénsale. O sea, algo que a mí me guste, por ejemplo. Sí, algo que te guste. Algo de videojuegos, a ver. A ver. Pac-Man. Ponle Pac-Man BL. Pac-Man, voy a poner Pac-Man nada más. Okay. Pac-Man. Y mira, nos va a salir. Hay 2465 deviaciones de con Pac-Man. Con el Pac-Man en el título, no necesariamente ahí tiene que ser un Pac-Man. Y que estos son Pac-Mans. Están chidos los dibujillos ahí. Ajá. Algunos están muy raros. Pac-Man con dientes. Ahora. Pero siempre le das The Most Popular. Vamos a poner Naruto. The Most Popular. Bueno. Naruto. Ponle Naruto nada más. Naruto. Le voy a poner Naruto nomás, güey. Mientras, lo tengo como Popular of All Time. Ok. Siempre. Ese es mi default setting porque sé que si lo pongo a otra manera voy a encontrar cada chingadera. Ok. Y de hecho, cuando pones Master Chief Mexican, mi sketch este idiota es el primero que sale. Pues que nomás a ti porque es la más popular of all time. Parece que nomás a ti se te ocurre hacer eso. ¿Sí? No, pues no nomás a mí, pero a los demás güeyes no les ha sido. Son 1,720,000, güey. Sí. ¿Y cuánto es Sasuke? Calcados para calar de fregada. Algunos sí. Algunos son animated gifs que no mames, güey. O sea, ¿y cuántos de Sasuke? Ay, no. Es que vamos a ver. Vamos a poner Sasuke. Sasuke. Sí. Y ahorita vamos a poner Naruto Sasuke. Naruto Sasuke. Boy Lover, no sé. Sí, primero. Ya hoy. De Sasuke son como la mitad. Okay. Pero Naruto también incluye a Sasuke normalmente. Sasuke, sí. Entonces vamos a poner Naruto. O Sasuke. Narusasuke, no sé cómo le ponen estos. Sí, es Narusasuke. Naruto, Sasuke. ¿Es un pairing o qué es? A huevo, güey. Coño. Le puse BL nomás por ¿qué quiere decir BL? Por joder. Boys Love. Ah. 1918, no son tantos como crees. Pero mira, aquí hay Naruto y Sasuke ahí avanzando, no sé. Pero te apuesto que esos son los que tienen más comentarios. Vamos a ver. Vamos a comparar con el número de comentarios que tiene la número uno de Pac-Man. A ver. Estamos haciendo un experimento en vivo, ¿eh? Sí, sí. Por eso a veces puede parecer un poco tardado. Así es. Y vamos a quitar. Ya escogí dos diversiones acá. De fuertes, cada uno. Okay. Y voy a cambiar por Yaoi. Se va a poner más heavy. No valid response received. Acá. Sí. Es que tienes que entrar con tu. Vamos a ver. Con tu cuenta, si no, no te deja ver. No, entré con mi cuenta. Estaba con mi cuenta. Ah, bueno. Déjame ver. Algunos tienen como es que contenido no, adulto. Es Yaoi de Naruto. Mira, este tiene 178 mil views. Este de Sasuke con Naruto, ve. Qué bonito. 178 mil views. Sí. De puras chicas, en su gran mayoría. Este de Pac-Man. Ajá. De Pac-Man con dientes y sí, lengua fantasma, y garganta sí. Y todo. Sí, es el más visto de Pac-Man de todos los tiempos, güey. Tiene 61 mil views. Wow. Okay. O sea, menos de la mitad. De Naruto y Sasuke besándose. Joder, tío. Comentarios, déjame ver. No sé, muchos tienen. Aquí hay otro güey que tiene la misma foto de icono. Uno que tiene un lobo. Otro que tiene algo que se ven ya hoy. Algo de Harry Potter. Algunos que no tienen icono. Búscate una foto de Naruto calcada. No me dice cuántos. Ah, no, sí me debe decir cuántos comentarios. Tiene 916 comentarios. Y el de Pac-Man tiene 613. No se quedó tan atrás. Oye, son muchos. Otro de Naruto y Sasuke tiene menos favoritos, pero tiene muchos comentarios. Eso es mucho. Ahora, puse Naruto, Sasuke, Yaoi y hay cosas como que más, no mames, güey, mira. Peor, obviamente, dibujadas, pero. Ay, güey, esto está feo. Ok, entonces, ¿qué vamos a buscar después de ver tanto Yaoi? Un Naruto calcado, a ver cuántos views tiene. ¿Naruto? ¿Cómo busco un Naruto calcado? Pues, no sé. O sea, nomás pon Naruto y busca una imagen que se vea, que obviamente sea calcada. Mira, ve. Guacha, vato. Ya dejen de poner eso, hombre. ¿Qué le importa a ese hombre? Ve. Mira la cara de Sasuke, todo así como que, ¡ay, soy tierno e inocente! ¡Ni madres! No. Ya. Ya, por favor. Eso de ver. Ya. Falta una más de Sasuke ya, oye. Ay, cabrón. Todo el deben estar lleno de putos, cabrón. Ya estoy. Me cae que sí. Ya metí hasta la madre, pinche bola de putos. Ya hoy les mujeres. Un gran número. A un gran número de mujeres, sí. Mira, ve. Y luego nos No sé qué están haciendo, pero ese güey se ve bien joto ahí atrás. Bebé, tiene los ojos como que pintados y la boca, güey. Qué pedo con su vida, güey. ¡Jotos! Aquí hay una imagen de Naruto siendo en un bol de ramen siendo comido por el zorro de nueve colas. ¿What? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Oye, otra cosa del de Bayonar que me saca de onda. Ve. Okay. Ve, Leo, explícame eso. De no ser por el Naruto ahí en medio, güey. Sí. Se vería más o menos rico, güey. ¿Qué? Pero hay un Naruto ahí en medio, güey. Con ¿qué pasó? Y regresamos después discúlpanos, se nos fue la luz. Se nos fue una serie de problemas aquí. Y eventos desafortunados. Lo malo es que en el interim, Ángel agotó el tema de las cosas extrañas de DeviantArt. Miren, todo. Se los voy a resumir. No. Si quieren ver toda clase de cosas que los van a hacer así como que. Vomitar. Sí. Gracias. Busquen Vore, VORE. Que esencialmente es un fetiche de mujeres gigantes comiéndose a hombres pequeños, diminutos. Luego también busquen Empreg, que son hombres embarazados. O sea, pongan el nombre de un personaje masculino y luego Empreg y van a encontrar así. De Naruto. Naruto, Harry Potter, todo eso. Masculino, embarazado. Sí. Y luego también pueden buscar por Inflation. Que es agarran un personaje y es como si le pusieran una bomba de aire y lo dibujan así todo inflado, pero no gordo, sino inflado así artificialmente como si globo. Fuera como globo. Como la chavita esta de la fábrica de chocolate. Sí. Violeta, la que se come más o menos, pero así, así algún tanto grotesco. Un tanto grotesco, sí. Ay, carajo. Y bueno, también está el de Mujeres Gigantes, pero ese está como que tiene un overlap muy fuerte con el de Boar. Esos son los temas que va a encontrar uno en The Banner. ¿Tiene gustos de ardillita o qué? Más o menos. Esas son algunas de las recomendaciones para que duermas, sí, con pesadillas en este Halloween. O a lo mejor te gustan esas cosas y te respeto mucho, a pesar de que eres un pinche pervertido, pero... Exacto. No importa qué te necesitas. No, no es cierto, no es cierto. Sea tu parafilia, Y muy probablemente en Debenar también las vas a encontrar. Oye, quiero recomendarles una película antes de irnos. ¿En serio? Vayan a ver Gigantes de Acero, estuvo muy padre. ¿Cómo se llama en inglés? Real Steel. Con Hugh Jackman. ¿Y no saca garras? No, pero yo estaba esperando así como, ¡órale, güey! Sneak. Porque es boxeador, entonces ponía sus manos así. Y luego va a sacar la garra, esto es acero real, cabrón. Ah, es el de los robots que pelean. Sí. ¡Ay, güey, quiero verla! Está no, suave. ¿Ya salió entonces? La semana pasada. Tengo como... Tengo como unos 2-3 meses que no voy al cine, te lo juro, güey. Tienes que ir a ver esta. Pero ya sabes, subtitulada. Claro. No voy a decir mucho, pero la película me entretuvo bastante. Es muy ligera de ciencia ficción, como quieras llamarle. Me entretuvo 100 veces más que Linterna Verde. Okay. Atención, señor James Cameron. Ya está la tecnología para hacer Battle Angel Alita, por favor. Real Steel creo que ya lo corroboró. O sea, sí, ¿no? Y sí, con la tecnología de Avatar, pues ya. ¿Quieres decir algo de Real Steel, Leslie? Ah, pues estuve muy emocionada en los últimos momentos. Estaba toda estresada, gritando y demás. Me entretuvo bastante. ¿Sabes? O sea, pareciera que es como lo mismo de siempre, pero realmente no. Sí supera las expectativas. Es como si Rocky Balboa fuera un robot. Porque iba algo decepcionada porque había visto un Rotten Tomatoes que tenía una calificación baja. Y dije, ah, pues hasta nadie chafona. Pero no, o sea, sí. Mira, yo a Rotten Tomatoes le avento tomates podridos. Así yo, pelada. Yo, la única opinión que vale la mía. Una pelada. Película, la primera película que yo dije, ¿sabes qué? Realmente no puedo confiar en Rotten Tomatoes, Silent Hill. A mí me encantó la película de Silent Hill. Y Rotten Tomatoes da una calificación bajísima. Como de 2, no sé, algo bajísimo. También a la que le dieron una calificación baja en la de Season of the Witch, así con Nicolas Cage. Hellboy. No se me hizo tan mala. De hecho, no, de no, todas las últimas a mí no se me hizo aburrido. Nicolas Cage en los últimos años ha sido pésimas. Incluyendo Ghost Rider. Kick-Ass es otro rollo, Pues bueno, sí, Kick-Ass estuvo... Por el poquito ratito que salió... Pero es que es prácticamente casi un personaje secundario. Y en esta decisión de Witch, a pesar de que... Pues no es precisamente el principal o... Pues sí, es de hecho, sí es el principal. Pero no cae gordo, o sea, no quiere así como el ser el sabelotodo, el machizote... Como el hechicero del... El aprendiz del... El 7%, algo así, se me hizo que está... Es más, está mínimo para un 10%. Ese es el guardián del zoológico. Le dieron más puntos que a esa película. Ay, Dios, esa película está horrible. El guardián del zoológico en español. Si en inglés está horrible, en español está peor. Bueno, señores, ya no podemos confiar en Rotten Tomatoes, así que esperen la próxima película de Ghost Rider, que se ve que va a estar chida. Y se ve que va a tener una calificación bajísima en Rotten Tomatoes, pero va a estar buenísima. El videojuego de Conker Bad Fur Day no había visto a alguien orinar de manera tan interesante. De hecho. Ese Nicolas Cage tiene que ir con el urólogo urgentemente. Sí, ¿no? ¿Te arde cuando vas al baño? Pero es que como que es inmune a sus propias flamas, ¿no? Entonces como que no le arde, sino simplemente es como que... Le arde a los demás. Ay, cariño, bueno. Bueno, seguimos con las desviaciones. También es otro fetiche, pero no sé si está en Debian porque no lo he buscado. ¿Es el pipí de fuego? No, que le hagan pipí a alguien encima. Ya lo Golden Shower, sí. Bueno. Sí. No, yo sé, pero es que hay uno que o sea, una cosa es el acto y otra cosa es el fetiche de gráfico, ¿no? Ajá. Para todos hay en este internet de cada día, ya saben. Ahí en The Banner no tiene desperdicio, hay cosas horribles, hay cosas muy chingonas también. Es nuestra recomendación de la semana. Sus buscaditas ahí. Sí. Pero bueno, señores, creo que ya nos ganó el sueño usted, señores. Porque... A mí no me gané del sueño, yo soy nocturno. De separarnos. Yo soy nocturno. Yo también, más que como me levanto a las 6 de la mañana. Ahora pues ya. Yo me levanto a las 6 y media. Yo entro a las 10 al jale. Ah, yo entro a las 7:45. ¡Ey, nadie jugó! Aquí les prendí la maquinita para que jugaras. Y nadie jugó. Ahí está, ya regresó de la vida gracias a que Jano me ayudó ahí un rato. Unas cachetadas, mira. Tenemos nuestra propia maquinita Shangoleón con el emulador main. Es que son demasiados juegos y hay una foto de Leo jugando. Pero, ¿cómo esperas que yo juegue, Serge? Si yo estoy aquí moviendo en la consola, poniendo todo. Es cierto, estás en. Estoy en la consola. No, no estoy en Fortran, estoy en Danburu, que es distinto. Exacto, bueno, mismo. De hecho, ya no estoy en Danburu. Nada más abrí Facebook para ver quién había comentado de quién sabe qué y nadie comentó ni madres. Eso, y estoy aquí ocupado poniéndote voz de ardillita. Ah, ya, yeah, es todo. Pero ahora grita. Voy a decir algo y tú gritas: ¡Alvin! Oye, Leo, ya, ¿qué juego estás jugando, Leo? ¡Alvin! Va a jugar uno de mis juegos favoritos, el ROM de la semana, señores. Black Tiger, un videojuego como de 1980. ¡No! ¿No es un helicóptero? No, es un guerrero. ¡Ay, güey! Es un guerrero, entonces... ¿Es negro? Es un estepe, hey. Es un tipo de RPG, andas en dungeons y vas colectando cenis, que es la moneda del juego, y cada vez te metes, compras armas más poderosas y vas avanzando y te enfrentas a unos jefes bien chidos. Uno de mis juegos de Arcadias favoritos, Black Tiger. A ver, unos soniditos. Ese juego me gasté mucho dinero. Yo también. Sí. Pinches vicios. Black Tiger Main, el ROM de la semana, ahí lo tienen, señores. Sí. Muy recomendado. Búsquenlo en YouTube. Yo te recomiendo, Serge, que saques esta maquinita los fines de semana aquí al porche de tu casa. Fíjate que no es mala idea. Y los chavitos van a estar échele. No, no, yo creo que van a decir: ¿se juega con las manos? ¡Anticuado! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! No es la maquinita del Xbox. Porque ya ves que ahora hay unas que son unos Xbox. Sí, exactamente. No es 360. Mira, como en Volver al Futuro. Y ya sabes que unos universitarios en Estados Unidos ya desarrollaron la primer patineta que levita. ¡A huevo! ¡A huevo! Ya nos alcanzó el futuro. El futuro ya nos alcanzó. A ver, Marty, ya tienes tu patineta voladora. Bueno, señores, nos vemos dentro de 15 días en otro Shangoleón Podcast. Sean felices, tíos. Esperemos que sea menos accidentado que este. Sí, sí, nos veremos pronto. Hasta luego. Bye. Bye.